A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar en esta ocasión. Bueno, antes de empezar lo que va a ser la introducción al estudio, damos la bienvenida a los que nos están escuchando de diferentes puntos del país y también, por supuesto, los locales acá y también desde otras provincias que nos acompañan y nos apoyan con su tiempo, con su deseo de aprender la palabra de Dios. Así que a todos realmente les damos la bienvenida. E incluso sabemos que de otros países cercanos aquí podemos compartir. Así que bienvenidos a todos y esperamos que el estudio de la palabra del Señor en esta ocasión sea de gran bendición, ayuda. Y hoy vamos a ver un tema relacionado al reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Estamos en lo que es el milenio y vamos a ver a la iglesia en el milenio. Obviamente en una forma breve, no entrando a todos los detalles que converge esta doctrina, pero por lo menos vamos a dilucidar un poco si Israel, el protagonista de ese reino como nación en la tierra, ¿dónde va a estar la iglesia? Que es un grupo muy especial, muy distinto a lo que era Israel y el plan que Dios tiene para esta nación a futuro, que ya en parte ese plan se está cumpliendo. La idea es saber entonces dónde se pone y se coloca la iglesia dentro del milenio, porque no van a estar del todo mezclados los grupos. Hay un plan de Dios para Israel y otro plan que tiene para la iglesia. Hoy trataremos de ver a grosso modo lo que se relaciona en este tema a la iglesia. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña, muchas gracias por lo que ella hace por nosotros y hacia nosotros cuando la leemos, y gracias porque en ella encontramos las respuestas a tantas interrogantes que brotan en nosotros. Te pedimos, nuestro Dios, que nos ayudes, que nos dirijas y acompañes, que tu Espíritu nos ilumine y nos dé sabiduría y fuerzas espirituales para poder así tener tu palabra. Dejamos en tus manos nuestras vidas, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la iglesia y el milenio es el título de este subpunto que estamos estudiando en relación al milenio y el reinado de Cristo aquí en la tierra. Como hemos dicho en los estudios anteriores, hay que saber que el milenio es una etapa, una época muy distinta a la que nosotros hoy vivimos, aunque se va a realizar en el mismo planeta, pero será un tiempo que el mundo cambiará en todos sus aspectos e incluso la humanidad vivirá en un tipo de paraíso planetario en donde Cristo mismo estará reinando desde Israel en la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando nosotros miramos la parte de la iglesia, y como he dicho al principio en esta parte, que no tenemos que del todo amalgamar siempre a Israel con la iglesia. No es correcto unificar todos los conceptos, que lo que era para Israel es para la iglesia y lo de la iglesia es para Israel, y así demos vuelta como querramos, todo funciona igual. No es así. La Biblia hace ver que Dios tiene un plan para Israel. Tiene una forma en que comenzó con Israel y tiene otra forma en la que comenzó con Israel. No se puede mezclar los planes para un grupo y para el otro. Ahora, es cierto que en el período de la iglesia que es el que estamos actualmente, desde, como decíamos en algunos momentos, desde Hechos 2, ese período de la iglesia es donde se unieron parte de israelitas y parte de gentiles, pero los israelitas que se unieron a la iglesia, principalmente en la primera época de la iglesia, cuando miramos Hechos 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta el 7, hasta ese tiempo, la iglesia sí era solo Israel, pero ellos pertenecen, estos israelitas, a la iglesia, en el plan de la iglesia y no al plan que Dios tiene con la nación de Israel. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que las profecías, todo el aspecto futuro para la nación de Israel, es para el pueblo de Dios, no es para la iglesia. Recordemos que en el Antiguo Testamento la iglesia no aparece, como hemos explicado también en otros estudios relacionados a este tema, la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio escondido en Cristo. Pablo eso lo muestra y lo va describiendo mejor en la carta a los Efesios. Cuando ese misterio se abrió desde Cristo en adelante, entonces ahí ya deja de ser un misterio. El Nuevo Testamento habla, sí, principalmente de la iglesia y el propósito de Dios con ella. Pero a la vez, el Nuevo Testamento también muestra la diferencia que hay para con la nación de Israel cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que antes de la iglesia y después de la iglesia, Israel tiene protagonismo en el mundo. Es el protagonista, el grupo principal a quien Dios acoge y lleva a sus propósitos que él tuvo en el pasado y que también tiene para el futuro. La iglesia es ese paréntesis entre la semana 69 de Daniel y la semana 70 de Daniel. Este paréntesis hace la iglesia y la iglesia está compuesta por israelitas y gentiles. Por eso en Romanos y en algunas otras cartas, Pablo hace ver al judío primeramente y después al griego en relación a la predicación del evangelio, a llevarles el mensaje de salvación, porque a los israelitas vino primero el mensaje de salvación. La formación de la iglesia comenzó primero con israelitas, después recién sí se abrió la predicación a los gentiles. Todas estas cosas hay que tener en cuenta para saber dividir y saber que Israel como nación, como pueblo de Dios, tiene un plan y la iglesia tiene otro plan. Hoy vamos a ver el plan que Dios tiene para la iglesia en el futuro, en el reino milenial, porque la iglesia también estará en el milenio. Ahora hay que entender que por ahí las esferas en que se moverá la iglesia son distintas a las que Israel estará haciendo. Israel, como dijimos, estará muy abocado a todo lo que van a hacer el aspecto ceremonial, que volverá esa forma antiguo testamentaria, que se van a ver sacrificios, van a haber ofrendas y un montón, pero serán rememorativas de lo que hizo Cristo, de lo que ya hizo. Las del Antiguo Testamento, las que vemos en especial en el libro de Levítico, eran ofrendas, oblaciones y todos los sacrificios que se hacían de diferentes tipos, anunciaban al que había de venir. Ahora las del milenio lo que hacen es anunciar al que vino y ya hizo la salvación. No serán para cubrir pecados o para dar redención o ser propiciación por el pecado. No tendrán ese fin los sacrificios del milenio, sino tendrán un fin más que todo rememorativo y de adoración al que va a estar sentado en el trono en el templo en Jerusalén. Israel seguirá con ese sistema de adoración, pero Israel también estará como el foco político principal del mundo en esa época. Será un país inmenso y la nación de Israel será la capital de naciones. Y Jerusalén será la capital de Israel y la ciudad del gran Dios, como dice, o del gran rey, como dice Mateo capítulo 5, cuando decía que no había que jurar por el templo, por el cielo y por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ahora, la iglesia es la esposa de Cristo, no es el pueblo de Cristo, sino aunque se la compara también como un pueblo a la iglesia, pero principalmente es la esposa, el cuerpo de Cristo, hablando en lo espiritual. El Espíritu Santo, a diferencia de Israel, el Espíritu Santo habita en la iglesia. En Israel el Espíritu Santo no habitaba en las personas, sino habitaba sobre las personas. Estaba con Israel el Espíritu Santo, pero no habitaba de forma nacional dentro de ellos. En cambio, en la iglesia, el Espíritu Santo habita dentro de las personas en un conjunto, componen la iglesia, y el templo del Espíritu Santo es la iglesia de Cristo. Por eso Pablo siempre hablando del Espíritu Santo, que mejor dicho, de nosotros como templos, habla siempre en plural, porque la iglesia en sí habita el Espíritu y la dirige según su voluntad, o por lo menos eso es lo que debería estar haciendo. Quizás a veces no se cumple del todo eso, pero la iglesia debe estar regida y dirigida por el Espíritu Santo. Esto es una gran diferencia entre Israel y la iglesia. Tengamos bien en cuenta eso. Entonces, la iglesia en el milenio, como primera cosa, la iglesia no estará en las mismas actividades que Israel. La iglesia no está tanto como, digamos, trabajando en sí en Israel, en la zona geográfica. Recuerden que en el milenio Israel estará principalmente en esa zona geográfica que hoy es Israel, que aunque hoy es un país chiquitito, un país pequeño, cuando miramos en un mapa mundi, pero en la época del milenio, Israel será inmenso, como hemos dicho, abarcará un territorio muy grande, muy, muy superior a lo que hoy es Israel como territorio. La promesa a Abraham abarca un territorio hacia el sur, norte y este de Israel en una forma inmensa. Lo que es hoy Israel, tan chiquitito como un pequeño triángulo, solamente un porcentaje pequeño de lo que va a ser el Israel milenial. El Israel milenial tendrá un territorio muy grande y ahí estará centrada la vida de Israel en el milenio como nación gloriosa. Pero la iglesia se abre camino mucho más allá de Israel en su ministerio y en el propósito que Dios tiene para la iglesia. Nosotros, si miramos, les leo algo así rápidamente como para ir entrando un poco al tema. Ante todo debemos entender que la iglesia de Cristo es eso, es de Él. Ella es la esposa del Salvador, la cual la ganó con su sangre, según vemos en Hechos 20, 28, y también podemos ver esto en Efesios 5, 24 al 27. Así como Dios tiene un plan para Israel, lo tiene también para la iglesia. Y es importante entender esto. La iglesia tendrá una actividad de gobierno y sacerdocio más relacionado a las naciones gentiles. Si nosotros miramos Apocalipsis, vamos a ir a ese pasaje para poder entrar a entender mejor lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo lo he recibido de mi Padre. ¿Entienden? Es importante ver que la iglesia, porque acá este pasaje está dentro de lo que se compone las iglesias de Asia Menor, estas iglesias que se estaban haciendo y que estaban llevándose a cabo, y aquí estamos en la iglesia de Tiatira. Ahora, a la iglesia, a los que lleguen hasta el fin, a los que verdaderamente van a esforzarse, eso no importa que estemos en esta época de la iglesia o en la época de Tiatira, que va más o menos desde el año 400 hasta estimativamente el siglo XVI. Con todo eso, no importa que era de ese tiempo, pero los que verdaderamente fueron fieles en los tiempos duros y difíciles de la iglesia, la promesa es que ellos van a reinar, pero van a tener autoridad sobre las naciones. Puede ser un grupo de naciones o pueden ser quizás sobre todas, pero es importante entender que la iglesia no va a participar tanto en los asuntos que van a estar en Israel mismo, en el país geográfico, sino que estarán trabajando hacia las naciones en su reinado y sacerdocio. Vamos a aclarar más adelante algunos asuntos respecto a este tema. También, como segundo punto, la iglesia tendrá una tarea principalmente de gobierno en todos los campos y un sacerdocio. Jesús dijo a Pedro, vamos a leer Mateo 19, 28, Marcos 10, 28, 31, que se repite algo parecido a lo de Mateo 28, y también se repite tres veces en la Biblia, se hace ver esto que voy a leer en Mateo 19, 28, en Lucas 18, 28 al 30, son pasajes paralelos a Mateo 19. Pero en Mateo 19 dice el Señor Jesús a Pedro, después que ellos como que dicen, pero nosotros ya lo hemos dejado todo, Señor, hemos hecho todo esto, ¿y qué será para nosotros? Versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense esto que es muy importante. Jesús está prometiendo, estamos hablando de los discípulos son parte, ya después que viene el Espíritu Santo, son parte de la iglesia, componen los 12 apóstoles. Los discípulos del Señor, a excepción de uno, Judas, es el que muere y traiciona a Jesús, él sale de ese grupo de 12, pero para mí, por lo menos personalmente, algunos dicen que fue Matías, para mí fue Pablo. Creo que entre estos 12 tronos, el que va a estar va a ser Pablo, que fue el apóstol a los gentiles. Para mí, Pablo cumple mucho más los requisitos en relación al apostolado que lo que podía haber cumplido Matías, que nunca fue llamado por Jesús, que aquí está el primer punto para llegar al apostolado a ser un discípulo y apóstol del Señor. Es que Matías no recibió el llamado directo de Jesús, sino que él simplemente fue elegido por suerte. Entre Pedro y todos los que estaban ahí, tiraron suerte y en vez de caer sobre José, cayó sobre Matías. Entonces, para mí, Matías no reemplaza, podría haber sido el apostolado de Judas, sino que es el apóstol Pablo. Pues esa es una posición que veo personalmente más bíblica y no tanto la de Matías, como algunos quieren reclamar y demás. Pero estos 12 apóstoles van a ser los que van a tener 12 tronos, pero fíjense que se les pone sobre el reinado de Israel como nación. No quiere decir que por eso, por estar Jesús va a ser menos que los 12 apóstoles. Lo que estoy queriendo decir es que esos 12 tronos van a estar subyugados, van a estar subordinados a lo que va a ser el Señor Jesús, pero incluso el reinado de la iglesia, el reino de la iglesia como este grupo tan especial, va a ser superior incluso al de Israel. Va a ser incluso mucho más glorioso. Como vamos a ver más adelante, no todos en la iglesia van a estar en actitud de reinado, pero todos van a estar con la capacidad de poder trabajar hacia las naciones. Quizás no como reyes, pero sí como otras, en otras formas. Entonces, nosotros ahora vemos desde Mateo 19, 28, que este grupo de 12 hombres que ya pertenece a la iglesia y que son personas que han sido honradas por Jesús a que tendrán 12 tronos para estar incluso en su reinado sobre el reino de Israel. Esto es, nos da la pauta que la iglesia realmente tendrá un reinado muy glorioso. Quienes alcancen la posición de reyes en la iglesia de Cristo cuando llegue el tiempo de la regeneración, el tiempo en donde todo se va a restaurar, entonces verdaderamente tendrán una gloria increíble. No sé cuántos de nosotros podremos llegar a ese grado de llegar a ser reyes delante de las naciones, pero al menos que se nos dé ser un gobernador, un intendente de ciudad, es suficiente. Pero repito, en Marcos 10, 28 al 31, Lucas 18, 28 al 30, son pasajes paralelos a lo que les leí en Mateo 19, 28. Desde los apóstoles, quienes fueron los primeros creyentes y a quienes Dios usó para diagramar el mensaje del Evangelio de Cristo, hasta el cristiano más pequeño en obras a su Señor, estarán en posición de autoridad. Por supuesto, los apóstoles, como en este pasaje, tendrán una posición primordial. Pero no olvidemos que los tales son parte de la iglesia del Señor, no son parte de Israel. Recuerden que los discípulos, aunque comenzaron como israelitas en Israel a predicar el evangelio bajo el ministerio de Jesús en el antiguo pacto, una vez que vino el Espíritu Santo y los llenó a ellos, ellos quedaron como parte de la iglesia, no del plan de Dios para Israel. No cabe dudas que la iglesia será un grupo muy especial en el milenio y a su vez tendrá una relación directa con el Señor, según podemos ver en Apocalipsis 5, 8 al 10. Ya hemos estudiado este capítulo, pero vamos a tratar de recordar lo que dice en esos versículos que tenemos ahí. 8 al 10 de Apocalipsis. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has rehecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre qué? Sobre la tierra. Pero no está hablando sobre la tierra de Israel, sino está hablando sobre la tierra. Ahora, como vamos a ver más adelante, lo que dice también Pedro, hay que entender que el reinado de la iglesia, aunque va a tener ciertos grados de monarquía, creo que todos de alguna manera estarán reinando en algún modo en el milenio. Me refiero a todos los componentes de la iglesia, los que trabajaron mucho y los que trabajaron poco. A pesar de ello, todos van a reinar, pero no en el grado de unos y otros por igual. Creo que cuando el Señor Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, hablando de un gran profeta como fue él, creo que si estamos hablando en el ambiente, en lo que es el reino, quizás todos los cristianos tendrán un reino, van a reinar, pero no como algunos, quizás algunos menos y otros más. Pero algo, ni que sea pequeño, pero Dios o Jesús les dará para hacer. No estoy dogmatizando esto, lo que estoy tratando de ver, que por lo que se dice en la Biblia y lo que Jesús ha citado en el Evangelio, por sobre todo de Mateo, sobre el tema del reino y la iglesia, es importante entender que vamos a tener, pero no todos estarán también cerca de la gloria de Dios, de la gloria del Cordero, de la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores en ese tiempo. Los israelitas estarán, algunos, en lo que respecta a la capital del reino, Jerusalén, y también estarán dentro del país administrando el reino. Pero no todos llegarán a la presencia de Jesús, hablando de los justos, según como hayan muerto en el Antiguo Testamento. Pero también pasa lo mismo con la iglesia. No todos estarán cerca del reino en relación a Jesús. Ahora, después vamos a mirar todavía, porque hay una morada de la iglesia. Y hay una morada de la iglesia en la cual la iglesia va a estar y ya tiene entrada a ese lugar, que será el lugar de morada también, y saldrá a trabajar entre las naciones del mundo. Bien, esto era el segundo punto que estábamos viendo, y vamos mirando y observando entonces que Dios le está dando esa posibilidad de reino a la iglesia, aunque no todos tendrán las mismas características, como decíamos, en lo relacionado a los miembros de la iglesia del Señor, pero todos estarán en un grado mayor o menor sirviendo en áreas de gobierno y relacionadas al sacerdocio espiritual entre las naciones gentiles. Debemos entender también que todos estarán en asuntos del reino. Solo aquellos que han alcanzado ese grado honroso podrán hacerlo. La condición es sufrir con él. Ahora, cuando nosotros vamos a 2 Timoteo 2:12, la primera parte, Romanos 8, 17 y 18, vamos a ver en esos dos pasajes que hay una condición para llegar a lo más alto del reino. 2 Timoteo, como les decía, capítulo 2, versículo 12. Solo la primera parte. Si soportamos los sufrimientos, también reinaremos con él. En Romanos, capítulo 8, versículo 17, 18, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Entendemos? Es importante saber que también el precio para el reinado y un reinado glorioso y majestuoso en el reino milenial e incluso en el reino eterno tendrá que ser, pero porque se ha alcanzado ese honor. Es interesante que, si podemos usar esta palabra, el ministerio de la iglesia en el milenio va a ser hacia las naciones. Así como hoy también el ministerio de la iglesia es hacia las naciones, porque desde Pablo en adelante, cuando comienza a predicar y a proclamar el evangelio en las naciones gentiles, la iglesia se compuso principalmente, mayoritariamente de gentiles, no tanto de israelitas. Hasta un punto, hasta cierto tiempo, muy corto, en el libro de Hechos, vemos que la iglesia es solo israelita, pero posteriormente comenzó a crecer por miles y miles en la predicación y ministerio de Pablo entre los gentiles. Entonces, así como la iglesia trabaja y hace su ministerio principalmente entre los gentiles, así también en el milenio el reinado, el sacerdocio que implica la predicación del evangelio, el llevar también incluso a las almas que no están todavía salvadas en el milenio a que puedan alcanzar salvación para que en el futuro, después del milenio, puedan ser transformados y glorificados para pertenecer a lo que va a ser también la Nueva Jerusalén. Que es esto último que estoy diciendo, también será algo que la iglesia va a alcanzar incluso apenas se vaya de este planeta. Porque la iglesia, en relación a todos los otros grupos, a Israel y, digamos, gentiles o naciones que van a entrar al milenio, tiene una gran ventaja sobre todos ellos. Incluso los resucitados en la segunda venida del Antiguo Testamento, los justos, también tienen una ventaja sobre todos ellos, que es el hecho que ya no tienen pecado. Ya están en cuerpos glorificados, no están en cuerpos de sangre y carne, como dice Pablo, 1 Corintios 15:50. Es importante entender eso para saber por qué va a haber una posibilidad muy especial de ciertos grupos en el milenio de ya habitar lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén, esta ciudad celestial. Pero antes de llegar a eso, vamos a ir a un punto más que es importante. El sacerdocio de la iglesia en el milenio, aparte de la condición de gobierno que tendrá la iglesia, será a su vez un sacerdocio en lo espiritual y moral. La esposa de Cristo tendrá una misión tal como la que tiene hoy, pero en una magnitud tremendamente ampliada y perfeccionada, que es la de anunciar las virtudes y la gloria del esposo y rey de reyes y señor de señores. Esto lo vemos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, pasaje muy conocido por todos. Dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nosotros estamos. Hoy y estaremos en el milenio para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El enfoque del mensaje de la iglesia, los anuncios que la iglesia estará haciendo entre las naciones, principalmente se van a abocar a predicar, proclamar lo que es Cristo como el Redentor, Cristo el Salvador y a el Rey de Reyes como el único que puede, por lo que hizo, dar salvación. La gracia de Dios, el Evangelio de Dios, seguirá siendo predicado. Recordemos que habrán muchísimos pecadores en el milenio. A medida que empiecen a nacer en el nuevo mundo y nueva creación, la creación restaurada que habrá en el planeta, mucha gente nacerá, vivirá incluso siglos, porque el clima será totalmente completo. El pecado no va a avasallar a las naciones porque va a estar, como hemos visto al principio de este estudio del milenio, va a estar de alguna manera retraído porque Satanás estará encadenado. Entonces, los hombres no se harán maldades hacia sí mismos, no habrá muertes por asesinatos y demás, porque se regirá el gobierno a las naciones como vara de hierro. La iglesia participará en ese gobierno, pero a la vez la iglesia también estará siempre abocada a proclamar las virtudes de aquel, la salvación, la gracia y todo, porque hasta aún en el milenio habrá posibilidad de salvación para todos aquellos que crean en Cristo como Salvador personal. Quizás lo van a conocer a Cristo como el Rey ya de Reyes, pero también tendrán que conocerlos en su ministerio como el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo y que derramó su sangre por ellos. A estos se les dará la salvación después, cuando ya prácticamente termina el milenio, llegarán a la salvación plena los que reciban. Pero muchos, la gran mayoría en el milenio, no van a recibir al Señor. No van a querer tener al Señor como su Salvador. Se anunciará, se proclamará, y eso será lo peor para los que sobrevivan el milenio como pecadores. Y para los que se van a rebelar, ya lo hablaremos más adelante a esto, los que se van a rebelar con Satanás al final del milenio, todos ellos, ¿por qué serán destruidos? ¿Por qué vendrá fuego del cielo y los destruirá a todos en un solo santiamén? Porque han rechazado la última oportunidad que tenían para arreglar y hacer las paces con Dios y saber que podían ser liberados por el pecado. Gente que siempre vivió bien, siempre estuvo muy lindo, muy hermoso, pero no quiso aceptar la salvación que Cristo hizo en este caso. Nosotros hoy hablamos que la salvación se hizo ya posiblemente casi 2000 años, estamos por cumplir en que Cristo murió en la cruz del Calvario. En aquellas épocas vamos a hablar ya de 2500 años que hace que Cristo ya murió en el Calvario, de 2600, 2800, 2900. A final del milenio estaremos hablando de prácticamente 3000 años que Cristo hizo. Imagínense toda la historia que tendrán detrás los habitantes del milenio, sabiendo que esa salvación se estuvo proclamando por prácticamente 2000 años en la historia y se sigue proclamando por la iglesia, anunciando las virtudes. ¿La virtud para qué? La virtud de salvar. La virtud que tiene para ser un reino justo, un reino honrado y a la vez un reino incluso de bonanza. Algo que ningún rey, ningún emperador en el mundo, en ningún imperio de la historia que tengamos a lo largo de las edades, ninguno de ellos pudo lograr. Ni Nabucodonosor, ni Ciro, ni Darío, ni Alejandro el Grande, que fue el emperador griego primario, ni todos los emperadores romanos que se levantaron, ninguno pudo traer bonanza y un gobierno como lo que será el milenio. La iglesia todas esas cosas va a estar anunciando, va a estar proclamando y haciendo ver que vale la pena darle a Cristo la honra de todo. Esto es muy importante, como hemos visto en Apocalipsis 5:10, que Él nos hizo reyes y sacerdocios por su sangre. ¿Saben qué? La sangre de Cristo seguirá siendo proclamada, seguirá salvando en la época milenial, y la iglesia se encargará de que esto sea conocido. El apóstol habla el apóstol Pedro, de un sacerdocio real al cual pertenecemos y seguiremos en ese ministerio. La iglesia será la principal encargada de anunciar entre las naciones gentiles, la gloria del Rey Mesías y llevar a los habitantes a un pensamiento constante hacia Él y sus leyes y sistemas de gobierno y todo lo que va a converger hacia el milenio y el gobierno que habrá en él. Es importante esto entender en gran manera para captar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros vivimos y hacemos una vida correcta, si vivimos realmente queriendo servir al Señor, entonces vamos a lograr verdaderamente tener una habitación muy buena. Vamos a tener un grado honroso enorme que el Señor Jesús quiere darle, si fuera posible, a todos los que componen la iglesia. Lamentablemente, no todos verdaderamente están dispuestos a sufrir por Él y a padecer por Él, a ser afligidos por Él. No todos verdaderamente están buscando la gloria de allá, sino que buscan la gloria de acá. Quieren tener comodidades aquí y ahora, vivir tranquilos y serenos sin nada que sacrificarse y que sacrificar también. Hermanos y hermanas, es importante entender que el milenio también tendrá a veces, o por lo menos cuando tengamos que comparecer ante el Señor, tendremos que pensar bien si valió la pena que nosotros llegáramos a comparecer ante el Señor. Obviamente en su gracia y misericordia lo haremos, porque así está establecido en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros miramos 2 Corintios, vayamos a ese pasaje, vamos a ver entonces cómo se darán los puestos en ese tiempo, cómo vamos a posicionarnos, qué va a decir, vas a estar aquí, o vas a estar allá, vas a estar en esta posición de alto mando o vas a estar en esta posición de bajo mando. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 al 11, dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos, dice Pablo, a los hombres, mas a Dios somos manifiesto, y espero que también en vuestras conciencias seamos manifiestos. Pablo persuade, dice a los cristianos de Corintios, y creo que le dice a todos los cristianos en la iglesia, que sepan y que sepamos todos que vamos un día a tener que comparecer por nuestras obras como cristianos, buenas o malas, porque hay cristianos buenos y malos. ¿Cómo quisiera? Es un deseo personal, pero ¿cómo quisiera que todos los cristianos alcanzaran lo bueno en la vida cristiana, que alcanzaran lo más sublime en la vida cristiana y no las chácharas, las hojarascas, como dice Pablo en 1 Corintios 3, que no alcancemos simplemente la basura, solo lo básico, lo que todos hacen, sino que verdaderamente nos podamos internar en una vida cristiana que valga la pena, en donde se produce, donde hay fruto, donde verdaderamente hay crecimiento y en donde las pruebas, las aflicciones y las luchas, más que hacernos retirarnos de una vida cristiana solemne ante el Señor, hacen que nos fortifiquemos cada vez más. Hace que verdaderamente lleguemos a una lucha intensa hasta contra nosotros mismos para resistir. Porque el enemigo más grande que tenemos en la vida cristiana no es el diablo, no es el hermano que está a mi lado en la iglesia, no es el vecino que me hostiga y que me critica y se burla de mí porque soy cristiano. Ese no es el enemigo más grande. El enemigo más grande es usted y yo. Yo. Ese es el enemigo más grande. Nosotros somos esos enemigos que no dejamos abrir nuestro corazón completamente al Señor Jesucristo y que se entronen en nuestros corazones y podamos decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo, Cristo en mí. Cuando un creyente verdaderamente busca, porque hay que saber, hermanos, me van a perdonar, pero yo lo voy a ser sincero, Hay que saber una cosa, usted va a llegar a la presencia de Cristo. No creamos que cuando vamos a llegar a la presencia de Cristo ya todo está bien, bien, qué lindo, qué hermoso. En el primer momento sí, presenciaremos, como hemos visto en el capítulo 5 de Apocalipsis, ese hermoso momento y esa gran ceremonia que se dará y a toda la autoridad al Cordero, al León de Judá, la raíz de David. Sí, vamos a presenciar. Pero después de eso, mientras acá transcurra la gran tribulación, usted y yo, o ustedes y yo, nos tendremos que ir a presentar a un trono, a un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Y ahí vamos a saber quiénes fuimos desde la mirada de Cristo, no desde nuestra mirada. Ah, nosotros todos muchas veces nos decimos somos re buenos cristianos. ¡Qué lindo, qué bien! Nosotros nos comportamos re bien, venimos a la iglesia todos los domingos, estamos siempre haciendo algo, por ahí vamos a tirar algunos folletitos por ahí para quedar bien con los misioneros de la iglesia y ya estamos todo lindo. ¡Qué bien! Tiramos una ofrendita en el buzón que así cae, medio así ni se escucha porque es muy poco y demás cosas y ya estamos, ya ofrendamos un poquito, le ayudamos ahí al pastor o a la iglesia, a los líderes, depende de la iglesia, si son grandes o no, y ya está. Ya es nuestra vida cristiana, ya hicimos todo. Nos vamos a la casa, hacemos nuestra semana de trabajo, al otro domingo, venimos otra vez a la iglesia, nos sentamos, y los domingos también participamos de la Santa Cena, sea primer domingo, todos los domingos, somos muy, muy santos. Y eso es toda la vida cristiana de algunos. Hermanos, la vida cristiana es todos los días. El estar verdaderamente amando al Señor es todos los días, en mi trabajo, en mis actividades, cualesquiera sean. Tienen que estar Cristo en mi vida. Tengo que verdaderamente ser alguien que me doy a Cristo. Vamos ahora a ver en 1 Corintios capítulo 3 algo importante. ¿Y por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy queriendo hablar de esto al final de este mensaje? Porque lo que respecta a esto del reinado de la iglesia, a lo que va a ser el gobierno de la iglesia, tiene mucho que ver con este momento que es parte del reino de Dios. El momento en que la iglesia se presentará delante del Rey suyo también, que es el Señor Jesucristo. 1 Corintios, decíamos, capítulo 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire, no dice vea a ver cómo va la vida, sino mire, eso quiere decir que estemos observantes, cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento que es Jesucristo, con oro, con plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, si bien él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Entendemos lo que quiere decir Pablo? Nosotros llegamos al fundamento en nuestra vida cristiana que es Jesucristo. Esto es la salvación obtenida después de arrepentirnos de nuestros pecados. Recibimos a Cristo, creemos en él como nuestro todo y suficiente Salvador. Ahí llegamos al fundamento, nos paramos. Es como que hemos llegado a una explanada en un edificio y ahora tenemos que empezar a levantar las paredes, dejar las bocas donde van a estar las puertas o las ventanas y llegamos hasta cierta altura y de ahí, de esa altura que llegamos con las paredes, sabemos que viene lo llamamos el techo. Ahí tenemos que empezar a techar, poner, mirar cómo vamos a hacer las inclinaciones y un montón de cosas y hasta que esa casa o ese edificio va a quedar terminado. Pero nosotros podemos elegir los materiales que vamos a poner. Hoy, por ejemplo, en la construcción para edificios o para casas, galpones, lo que sea, usted tiene mucha variedad de materiales para construir. No tiene problema porque usted va y compra y dice, bueno, yo me quiero hacer una casa que en una semana esté todo lista. Hay casas que se arman en un día. No hace falta poner ni siquiera más que unos cuantos tornillos y ya está toda armada la casa. Y hay casas que duran hasta a veces años en terminárselas, porque los materiales son mejores, los materiales son más elegidos, son más caros, los materiales son quizás de una calidad muy linda, tienen una vista muy hermosa, tanto adentro como afuera de la casa, pero hay también otros materiales que son más ordinarios, más comunes, materiales que no tienen una gran vista, pero bueno, de alguna manera me cubre, sea del frío, de la lluvia y de las diferentes inclemencias del tiempo. Pero Pablo está comparando la edificación con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca. Los tres primeros materiales son materiales que no perecen por el fuego, porque él dice que el fuego va a probar. Le gusta a usted o no, cuando usted esté en la presencia del Señor, el fuego probará, el fuego de la mirada del Señor, como vemos en Apocalipsis capítulo 1, cuando él dice, y sus ojos eran como llama de fuego. Son ojos que van a penetrar hasta lo más profundo de lo que usted fue en esta vida, ahora, no mañana y pasado, o cuando esté en el futuro. No, en esta vida, la mirada penetrante y profunda del Señor va a mirar su vida. Lo que usted hizo estando en este cuerpo, no en el cuerpo glorificado, en este cuerpo, lo que usted hizo, bueno y malo. Y de acuerdo a eso, usted tendrá recompensa. Puede ser que usted tenga esa recompensa, vaya a lo que va a ser el tipo de gobierno que el Señor le dará. Quizás tenga ciertas posesiones materiales, no sabemos bien cómo serán esas recompensas, pero creo que el grado de reino, el grado en el reino de milenial que usted tendrá, el lugar que Dios le dará, que Cristo le dará a usted en el reino milenial, será de acuerdo a lo que usted se esforzó en esta vida para hacer. Si su vida ha sido de poco esfuerzo, porque para que usted tenga oro, plata y piedras preciosas, tiene que invertir mucho. Invierte tiempo, invierte dinero, invierte negocio en negocios buenos para lograr tener esos materiales tan caros. Materiales tan nobles también. No es fácil tener un diamante, que es una piedra preciosa también. No es fácil tener algunas de esas piedras preciosas que se dicen que están en el cimiento de la Nueva Jerusalén. No es sencillo, hermanos, tener buenos materiales. Imagínense si hablamos de un edificio. Acá dice que hay un fundamento. Entonces estamos hablando de un edificio. Imagínense un edificio como el Templo de Salomón que estaba bañado en oro. ¿Usted cree que le va a salir barato eso? Demandará trabajo, esfuerzo y lucha para lograr. ¿Saben qué? Para que el Templo de Salomón pueda estar bañado en oro, todo el reinado de David y parte del reinado de Salomón se tuvo que acopiar esa cantidad de material en oro para poder forrarlo en oro. ¿Entendemos? Estoy tratando de que entendamos que una vida cristiana verdadera demanda esfuerzo. Demanda un corazón sencillo, humillado ante Dios y demanda soportar luchas intensas. Hermanos, ¿con qué nos vamos a presentar en la presencia del Señor? ¿Qué le llevaremos, simbólicamente hablando? ¿Le llevaremos oro, plata y piedras preciosas? Como hicieron los magos de Oriente que vinieron y le presentaron oro, incienso y mirra. Sustancias que son muy caras. O por lo menos para la época de Jesús eran muy caras. ¿Con qué nos vamos a presentar ante el Rey cuando vamos a ir? ¿Queremos verdaderamente vivir una vida gloriosa en el milenio? Dios promete y dice que así será. Ahora, la pregunta es, ¿verdaderamente la estamos buscando? ¿O estamos dejando que la vida nuestra como cristianos vaya como vaya nomás? Y bueno, que me dé lo que sea el Señor. Hermanos, creo que eso no es la vida que el Señor busca para nosotros. Dios quiere algo mucho más grande. Dios verdaderamente quiere que su iglesia sea gloriosa y que todos los miembros de esa iglesia, desde la primera predicación, el primer grupo de que recibió a Cristo, hasta el último que recibirá, hombre o mujer, que reciba antes que se vaya a la iglesia a la presencia del Señor, que verdaderamente todos lleguen habiendo trabajado y luchado por la obra del Señor. habiendo hecho todo lo que corresponde, sufriendo, luchando, soportando aflicciones, soportando pruebas y tribulaciones, pero seguían adelante. No retroceden, como dice el autor a los Hebreos. No desagradan el alma del Señor, sino que agradan el alma del Señor siendo esforzados, edificando con materiales correctos y caros, materiales de buena calidad en la vida cristiana. Mucha palabra de Dios, una vida de oración, una vida de evangelismo, una vida participando en la obra en diferentes maneras, en lo material, en lo económico, quizás también participando con las aptitudes y cualidades que Dios le ha dado a ese hermano o hermana en la fe. Lo dan todo porque la obra lo merece. ¿Entendemos? Tantas cosas que podemos ofrecer al Señor. Si usted no tiene dinero, tendrá algo más seguramente que ofrecer. Si usted no tiene quizás posesiones materiales, seguro Dios le ha capacitado para otra cosa, para servirlo. Hermanos, entendamos, la iglesia tendrá un puesto glorioso inmenso en el cielo. Incluso, como veremos más adelante en otro estudio, tendrá la habitación directa en la Nueva Jerusalén, porque todos los que se presenten de la iglesia en el cielo ya serán totalmente glorificados y sin pecados. Entonces tendrán acceso a esa ciudad, donde solo reina la santidad. Pero no todos estarán en la misma posición en esa ciudad y en lo que será el trabajo hacia el reino milenial en la tierra. Esto es lo importante a tener en cuenta y saber. Por eso animo siempre a los cristianos, trabajemos, luchemos, valoremos la obra del Señor. No importa el tiempo en el mundo que estamos viviendo. La obra del Señor tiene que seguir. La obra del Señor tiene que animar y seguir llevando la palabra y el mensaje de Cristo a otros. Y si esto nos cueste invertir más para hacerlo, hay que hacerlo porque nada llevaremos, dice Pablo, al cielo. Nada vamos a llevar. Más que las almas que hemos ganado para Cristo y también la obra, el resultado de la obra que hicimos para Él, para la obra misionera. La iglesia está para eso, proclamar las virtudes de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y ese anunciar comienza hoy, no recién en el milenio, hoy. Para anunciar, tiempo presente está. Hoy comienza y seguirá en una forma más gloriosa en el tiempo del milenio. Pero ahora la iglesia tiene que concentrarse también en saber que se tendrá que posicionar cada miembro en el lugar que solo Jesucristo tendrá en su soberana decisión darnos a nosotros. Así que, personalmente, si Dios a mí solo me diera un grupo de personas, estoy contento. Pero esforcémonos a servir. Esforcémonos a servir. Que el gobierno en el milenio de la iglesia pueda ser compuesto de personas que verdaderamente han amado y entregado su corazón a Cristo. A Cristo, principalmente. Y que Dios nos ayude en todo esto. Y que Dios les bendiga, hermanos, y que nos dé la posibilidad de seguir adelante, trabajando y luchando para que la obra del Señor siga adelante, es más, y resplandezca hoy como luz del mundo a tantas almas que no tienen la esperanza que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos. Que Dios nos ayude a seguir proclamando su palabra y ayudando a otros a conocer a Cristo. Y que la obra del Señor y su palabra llegue a muchos más. Padre nuestro, muchas gracias, una vez más, por todo lo que nos das. Muchas gracias, Señor, porque nos has hecho aceptos en el amado para servirte, para alabar y adorar tu santo nombre a través de una vida entregada a ti. Ayúdanos, Señor, y guíanos para que sirvamos y estemos siempre gozosos y contentos de poder ser cristianos y poder tener el privilegio de servirte y honrarte a través de nuestras acciones y de todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.